50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 15 de abril. Comenzó la campaña antigripal gratuita en los barrios de la ciudad. La Municipalidad de La Plata informó que desde el lunes comenzó la campaña de vacunación antigripal de manera gratuita. Por la pandemia, las autoridades sanitarias locales entregan turnos para garantizar una circulación ordenada y el distanciamiento social. También se implementará un servicio de vacunación domiciliaria para personas con movilidad reducida o discapacidad ambulatoria. Las vacunas se aplicarán a personas que no cuenten con obra social, en tanto que se llevará adelante en los CAPS dispuestos en cada localidad del partido, como así también en el vacunatorio central de calle 55 entre 18 y 19. Dispusieron nuevas restricciones a partir del aumento de contagios. El presidente confirmó nuevas medidas para el AMBA y apuntó a avanzar con la vacunación y preservar el sistema sanitario. De esta manera, se restringe la circulación nocturna entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. En esta línea, la actividad comercial funcionará entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde. Luego de este horario, los negocios gastronómicos funcionarán con modalidad delivery. También se anunció que quedan suspendidas todas las actividades sociales, deportivas, culturales y religiosas que se realizan en lugares cerrados. Finalmente, se suspenden las clases presenciales desde el próximo lunes hasta el 30 de abril. Un servicio que informa más cerca. Promueven la donación de sangre y plasma en la terminal de ómnibus. Desde las 8 y media hasta las 12 y media del mediodía, en el espacio de calle 42 y esquina 4, se realizará la jornada. En esta oportunidad, los vecinos recuperados de coronavirus tendrán la posibilidad de acercarse a donar sangre, sobre la cual se realizará posteriormente una prueba para constatar si tienen los anticuerpos necesarios. En caso de que el resultado sea positivo, serán convocados nuevamente como donantes de plasma. Cabe resaltar que en el marco de la jornada solidaria, los vecinos interesados también podrán acercarse para donar sangre. En tanto, si las personas recibió recientemente la vacuna contra el COVID-19, deberá esperar 72 horas para poder hacerlo. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.